en esta preciosa noche del Señor que Dios nos permite estar exponiendo y predicando la palabra. Saludamos a todos ministros, gloria a Jesús, cada pastor, cada evangelista, misionero que se encuentra conectado en esta preciosa noche en las líneas, gloria a Jesús, ya que desde tempranito, gloria a Jesús, envié el mensaje, gloria a Jesús, mucha gente ha pedido la oración, gloria a Jesús, por diferentes situaciones, fortaleza, por situaciones en su familia, gloria a Jesús, por sanidad, gloria a Jesús. Sabemos que esta noche no es la opción, sabemos que Dios va a hacer cosas poderosas en esta noche preciosa del Señor. Recibo el saludo de parte de mi esposa Jennifer González, mis hijos, Fran Yafel, Jesús Javier, Archila Marí, gloria a Jesús. Estamos peleando la batalla, gloria a Jesús, estamos luchando, batallando, sabemos que Cristo está pronto a las puertas, gloria a Jesús, y estamos haciendo, gloria a Jesús, lo que Dios quiere que hagamos, gloria a Jesús. Está el ministerio Soldados de Jesús hacia la conquista, gloria a Jesús. Hemos estado trabajando, gloria a Jesús, juntos, gloria a Jesús, como un matrimonio, gloria a Jesús, que Dios ha hecho cosas poderosas en nosotros y seguirá haciendo cosas lindas en nuestras vidas, gloria a Jesús. Pero Dios es bueno, yo en esta noche, gloria a Jesús, me ha dado una palabra, pero me ha ido ministrando a mi vida, gloria a Jesús. Y el tema es un poco controversial, gloria a Jesús, porque hay momentos que en nuestra vida pensamos que estamos descartados, pensamos que estamos descalificados. El tema que Dios me ha dado en esta noche, gloria a Jesús, se encuentra, gloria a Jesús, el tema que Dios me dio en esta noche, gloria a Jesús, es Dios no te ha descalificado, gloria a Jesús. Dios hace cosas poderosas en nuestras vidas, gloria a Jesús. Cuando nosotros nos ponemos en su brazo, Él hace cosas lindas en nuestras vidas como solamente Él lo sabe hacer, gloria a Jesús. Pero Dios es más que bueno, Dios es más que maravilloso, que su misericordia, su poder, es la que permite que nosotros, gloria a Jesús, estemos haciendo su voluntad. Es la que permite que nosotros estemos exponiendo su palabra, gloria a Jesús. Le pido la oración, gloria a Jesús, por los hermanos de República Dominicana, Haití, gloria a Jesús, que estamos trabajando junto con ellos, gloria a Jesús. Hay unas metas, hay unos proyectos que tenemos en nuestra mente para hacer, gloria a Jesús, y estamos orando fervientemente a Dios, gloria a Jesús, pidiéndole que Dios ponga su mano de poder, su mano de gloria, su mano gigante para que nosotros podamos hacer lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. La palabra que voy a leer se encuentra en Samuel capítulo 17, gloria a Jesús. Y vamos a darle lectura, gloria a Jesús, el versículo que Dios, gloria a Jesús, ha puesto en mi corazón en esta noche para ponerle esta palabra. Primera de Samuel capítulo 17, gloria a Jesús, porque Él es grande y poderoso. Él es maravilloso y Él es precioso y Él hace cosas maravillosas en nuestras vidas. Cuando nosotros nos ponemos en sus manos, Él hace cosas poderosas. Leemos la poderosa palabra del Señor, gloria a Jesús. A la gloria del Padre, gloria a Jesús, del Hijo y del Espíritu Santo, gloria a Jesús, porque Él es más que bueno. Estos problemas técnicos, gloria a Jesús, que tengo yo aquí en esta iPad, gloria a Jesús, pero Él es bueno, Él es más que bueno. En esta noche yo sé que Dios va a hacer cosas poderosas y cosas maravillosas. Siempre hay un poquito de nervio, gloria a Jesús, pero sabemos que Dios está en control, sabemos que Dios hace cosas lindas y hace cosas poderosas. Vamos a dar lectura a 1 Samuel, capítulo 17, versículos 26 y 27 y 28. Gloria a Jesús. La poderosa palabra del Señor se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: guiarán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso que provoca a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras, diciendo: así al hombre que venciere. Oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Gloria a Jesús. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu poder. Señor, yo te pido en esta noche que tú te glorifiques de manera especial en esta predicación, Señor amado, que tú des sabiduría y entendimiento, que seas tú obrando cosas poderosas en nuestras vidas, como solamente tú lo sabes hacer, mi Dios de gloria. En esta noche yo escojo este tema porque Dios me inquietaba. Yo estaba, cuando Dios me dio este tema, yo me encontraba en mi vehículo guiando hacia mi trabajo. Y viene situación en nuestras vidas y pensamos tantas veces y tantas cosas que pensamos en nuestra vida, gloria a Jesús. Y a veces la misma situación, a veces la misma prueba, ¿verdad? Pensamos que estamos descalificados, pero Dios me decía, Dios no te ha descalificado. Y yo me tomé la tarea, gloria a Jesús, de buscar. Yo digo, yo quiero saber, yo más o menos sabía, pero quería ver, gloria a Jesús, el significado. Es excluir a un deportista de una competencia. Yo como atleta, en el tiempo que estaba como atleta, gloria a Jesús, si yo rompía, quebrantaba las leyes del deporte o las reglas del juego, gloria a Jesús, yo era eliminado, yo era descalificado, gloria a Jesús. Si a mí el árbitro me decía una regla, me decía, no puedes dar golpes bajos, y yo seguía dando golpes bajos, me daba una regla, gloria a Jesús, verbalmente, gloria a Jesús, y me amonestaba, me quitaba puntos. Pero si yo seguía en el mismo trabajo, dando golpes bajos, haciendo golpes que no provienen del deporte limpio, gloria a Jesús, pues era descalificado, gloria a Jesús. Y hay momentos que a veces los deportistas hacen situaciones, gloria a Jesús, eran descalificados porque rompen, infringen, gloria a Jesús, las normas del juego, gloria a Jesús. Violando la ley del juego, gloria a Jesús, convierte en el deporte del país. ¿Sabes? Si la comisión del deporte, tú vas para unos centroamericanos, unos panamericanos, y tú tienes una y arrojas una prueba de dopaje, gloria a Jesús, quedas descalificado de los juegos y no vas a jugar, gloria a Jesús. ¿Por qué? Quedas descalificado porque violaste la ley o quizás buscando tener más, gloria a Jesús, queriendo tener más ventaja entre los otros jugadores, gloria a Jesús. Pero también descalificando, yo he analizado esta palabra, esta palabra es un poco fuerte, un poco controversial, gloria a Jesús, porque descalificar a una persona se hace desacreditando. O sea, cuando tú desacreditas a una persona, tú le estás descalificando. No eres Jesús. Y yo decía, y Dios me hablaba a mi vida, cuando tú desacreditas a una persona, tú estás descalificando a esa persona, gloria a Jesús. Hay muchas personas o grupos que desautorizan o quitan valor a una persona que Dios quizás ha llamado o que quizás Dios los ha enseñado o quizás Dios le ha dicho, esto es lo que vas a hacer, gloria a Jesús. O sea, muchas veces el hombre se descalifica o la mujer, o un ministerio, o las cosas que Jesús enseñó. Jesús no nos enseñó, pero muchas veces caemos en esto del descrédito, de descalificar las personas, de que es verdad que este hombre está seguro que Dios lo llamó para esto, pero Dios nos llamó a que nosotros nos apoyemos, a que nosotros no sigamos la palabra, que sigamos ahí buscando esa palabra del Señor, gloria a Jesús. Y cuando yo me administraba esta palabra a mi vida, gloria a Jesús, yo podía entender y yo decía, o sea, Dios no me enseñó a mí a descalificar a nadie, Dios me enseñó, gloria a Jesús, a mirar cada cual como somos, gloria a Jesús, cada cual como andamos, gloria a Jesús, pero quizás muchas veces las personas, ellos mismos se descalifican, gloria a Jesús, con su actitud, quizás con su forma de ser, gloria a Jesús, pero Dios... Gloria a Jesús, pero Dios, a pesar de que nosotros no teníamos perdón, a pesar de que nosotros no teníamos oportunidad, a pesar de que nosotros íbamos barranca abajo, gloria a Jesús, Dios nunca, gloria a Jesús, dijo, yo te descalifico, sino que dijo, yo voy a morir por esa humanidad, yo voy a morir por esta humanidad, porque esta humanidad es importante para mí, gloria a Jesús. Pero a veces, gloria a Jesús, hay personas, gloria a Jesús, que se toman el atrevimiento de descalificar a cualquier persona que está haciendo algo para el Señor, gloria a Jesús. Pero eso Dios no nos enseña, gloria a Jesús, alabado el Señor. O sea, Dios todavía no te ha descalificado. Dios, mientras tú estés haciendo la voluntad de Dios, mientras tú estés guardando los mandamientos de Dios, mientras tú te estés cuidando para Dios, mientras tú estés haciendo lo que a Dios le agrada, Dios no te ha descalificado, gloria a Jesús. Cuando estuviste en tus delitos, cuando estuviste en tus pecados, no te descalificó. Él extendió su mano de misericordia sobre tu vida y te dice, yo te levanto, yo soy el que te llevo a puerto seguro, gloria a Jesús. Por eso Dios todavía no te ha descalificado. A veces caemos, gloria a Jesús, en ese descrédito. Eso para que dice, ese no sirve. ¿Será verdad que Dios lo llamó? ¿O qué lo motiva? ¿O qué lo motiva para hacer lo que hace? ¿O quiere fama, o quiere seguidores? Etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que Dios no nos ha llamado a ayudarnos, sino aquí, sino, o sea, Dios nos llamó a ayudarnos, no a quitar el valor a la persona, gloria a Jesús. Sino oremos, sino que nos entendamos, sino que nos ayudemos, sino que nos extendamos la mano para seguir hacia adelante, gloria a Jesús, no descalificándonos los unos a los otros, gloria a Jesús, porque Dios es grande, Dios es poderoso. Dios podía decirme desde un principio, yo te descalifico, porque tú sabes qué, porque tú conociste, tú te apartaste de mi camino a los 12 años y tú me pudiste descalificar, pero muchas veces yo estaba en la calle sin Dios, sin fe, sin esperanza. Y yo no tenía miedo de pasar por los cultos, pero yo veía la actitud de Dios hacia mi vida, que aún así en su misericordia todavía seguía extendiéndome. O sea que con la actitud Dios todavía me seguía diciendo, yo no te he descalificado, yo todavía estoy pensando en ti. Si tú piensas en tu vida, si tú que me estás escuchando en esta noche, si tú piensas que tú estás descalificado, yo te digo en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, Dios todavía no te ha descalificado. Mientras tú tienes vida, hay esperanza, es tiempo para que nosotros nos levantamos, para que nosotros tomamos esa armadura de Dios, para que tomamos esa espada y peleemos la palabra, la poderosa, aleluya, batalla de la fe, gloria a Jesús, porque Él es grande y poderoso. A veces mejor orar si no entendemos algo. Eso yo lo he aprendido en el transcurso del tiempo. Si yo no entiendo algo, lo mejor que yo hago es orar. Porque cuando yo me pongo a analizar, Dios no me llamó a desacreditar a nadie. Cuando yo me pongo a pensar, Dios me ha dicho, yo no te he mandado a descalificar a nadie. A ti yo te pude descalificar, pero mi misericordia te tiene de pie. Y esas son cosas que Dios va enseñando, que Dios va trabajando en la vida de uno personalmente, gloria a Jesús. Y yo siempre digo que cuando Dios, gloria a Jesús, llama a un pueblo a que le sirva, a que le adore, a que extienda su mano, gloria a Jesús, sobre su hermano. Quizás su hermano es un poco, gloria a Jesús, dice que lo más fuerte ayuda a los más débiles, gloria a Jesús, que no es tiempo de que nosotros andemos desacreditando, quitándole descrédito a las personas, sino levantándola, sino diciéndole todavía se puede, gloria a Jesús. Y si tú todavía estás en el suelo pensando que Dios te ha descalificado, esta es la noche de tú levantar tu mano al cielo, levantar, poner tu agenda, poner en ese chat, gloria a Jesús, yo sé que Dios no me ha descalificado, y aunque yo esté peleando, aunque yo esté luchando, yo sé que yo voy a seguir peleando, porque Dios está conmigo. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Qué bonito es el Señor. Pero aquí vemos, gloria a Jesús, en esta poderosa palabra del Señor vemos cuando Jehová le dice a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado, o sea, habiéndolo yo descalificado, habiéndolo yo destituido del rey, ¿hasta cuándo tú lo vas a llorar? Gloria a Jesús. O sea que ya Dios tenía entre mente, que ya Dios tenía en su agenda, que ya Dios tenía en su mente, ya Dios tenía un rey que había provisto, que ya Dios lo había visto sus ojos, que ya Dios había visto su corazón, gloria a Jesús, y Dios le dice a Samuel, toma tu cuerno de aceite y levántate y ve donde Isaí de Belén, gloria a Jesús, porque yo me he provisto de rey, gloria a Jesús. Pero Samuel, gloria a Jesús, se tuvo temor, porque dijo, ¿cómo yo lo haré? ¿Cómo yo lo haré? Porque si Saúl me ve, gloria a Jesús, me va a matar, gloria a Jesús. Y Jehová le dice, di que a hacer sacrificio has venido. Oye, una cosa interesante, venía hablando que quitarle descrédito a una persona, desautorizar a una persona, quitarle el valor a una persona, gloria a Jesús, eso es desacreditar. O sea, voy a volvértelo a repetir, gloria a Jesús. Cuando tú desacreditas a una persona, le estás desautorizando, le estás quitando el valor a una persona, gloria a Jesús. O sea, que en ese momento Samuel estaba peleando, gloria a Jesús, estaba llorando porque Saúl había sido destituido por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué fue destituido por Dios? ¿Por qué Dios lo descalificó? ¿Por qué Dios lo quitó de donde estaba? Porque desobedeció a Dios. Porque quizás no hizo lo que Dios le dijo, gloria a Jesús. Pero estamos en este tiempo que está la gracia de Dios sobre tu vida. Si tú quizás pasaste por una situación difícil y tú piensas, Dios, todavía yo cualifico para ser parte de tu discípulo, todavía yo cualifico para ser parte del reino de donde tú estás, gloria a Jesús, sí, todavía hay tiempo, gloria a Jesús, porque el tiempo no se ha acabado, gloria a Jesús. Pero él va a Isaí, Samuel va a Isaí de Belén, gloria a Jesús, y me llama la atención, gloria a Jesús, porque él fue, gloria a Jesús, o sea, él fue allá a donde a Isaí de Belén, porque ya Dios había provisto de rey. Fue Isaí de Belén y hubo un poco de miedo. ¿A qué has venido? No, he venido a hacer sacrificio. No hay problema ninguno. O sea, los hijos los llamaron. Oye, una cosa interesante. Llamaron a sus 7 hermanos. Llamaron a todos sus hermanos, y cuando el primero que entró, que es Elías, oye, Samuel dijo, aquí está el siervo de Dios, aquí está el ungido de Dios. Pero Dios le respondió en Samuel, 1 Samuel capítulo 16, verso 7, Jehová le respondió a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. O sea, que Dios es el que conoce. Yo siempre tengo una oración que digo, Dios, tú conoces lo profundo del corazón, tú conoces ahí donde yo siempre digo, de ahí donde yo no puedo llegar, donde ningún hombre puede llegar, ahí llegas tú, gloria a Jesús. Dios conoce el corazón de cada ser humano, gloria a Jesús. Oye, pero pasaron aquellos hermanos, quizás eran hombres de guerra, quizás eran hombres grandes, corpulentos, gloria a Jesús, y yo leí esta palabra, pero ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque llamaron a los hijos de Elí, de Isaí, a la mesa. ¿Por qué dejaron a David allá rezagado? ¿Por qué lo dejaron allá cuidando las ovejas, gloria a Jesús? O él no era parte de los hermanos, gloria a Jesús. Pero mira, qué bonito, pasaron todos los hermanos, gloria a Jesús, y le dijo, de cierto, ninguno de los que han pasado es, gloria a Jesús. Y el profeta Samuel le dice, gloria a Jesús, de cierto tú tienes otro hijo, gloria a Jesús. Sí, yo tengo otro hijo, está allí cuidando las ovejas, está en el monte cuidando las ovejas. Pues ve por él, porque hasta que él no llegue, no nos sentaremos a la mesa, gloria a Jesús. O sea, que en esta noche Dios me ha traído con esta palabra poderosa, y Dios se está diciendo en esta noche, Dios no te ha descargado. Quizás te tienen en una esquina, quizás tú estás pensando que estás en el suelo, quizás tú estás pensando que no hay oportunidad, aleluya, pero el tiempo de Dios para tu vida se está acercando. Es tiempo de que tú tomes la espada, es tiempo de que tú tomes la fortaleza de Dios y te levantes en el nombre poderoso de Jesús. Y iglesia, pero ¿por qué razón llamaron a todos los hermanos y habían dejado a David allí rezagado en el monte cuidando a las ovejas? O sea, Dios le habló que era Samuel. El hombre mira lo que está de frente. Lo que está de frente, el hombre mira. El hombre mira su vestimenta, el hombre mira su forma de comportamiento, pero Dios conoce lo profundo de tu corazón, Dios conoce lo que quizás en el silencio de la noche, lo que nadie ve, quizás Dios te está viendo, quizás Dios está viendo tu gemir, quizás Dios está viendo lo que tú estás haciendo, gloria a Jesús, porque es tiempo, Dios está llamando a aquellos que piensan que están descalificados, el diablo te dice, tú estás descalificado, ya no hay oportunidad, es tiempo de que la iglesia se levante, tiempo de que la iglesia tome manos unidas, gloria a Jesús, y comiencen a levantar, porque hay necesidad, gloria a Jesús, en este mundo, hay necesidad de Dios, gloria a Jesús. Cuando yo voy a mi trabajo, yo veo la necesidad de Dios, yo digo, Dios te bendiga, Cristo te ama, Cristo es importante, tú eres importante para Cristo, gloria a Jesús, porque a veces las personas piensan que pueden arreglar las cosas con su fuerza, no. No es con tu fuerza, es con la fuerza de Dios que tú vas a poder vencer. Y quizás el enemigo te dice, está descalificado, no hay oportunidad, gloria a Jesús. Pero Dios te ha dicho en esta preciosa noche del Señor, todavía Dios no te ha descalificado, gloria a Jesús. O sea que el hombre mira lo que está de frente, pero Dios mira el corazón. No quiere decir que Dios come corazones, gloria a Jesús, sino que Dios está mirando la intención de tu corazón. Dios está mirando, Dios sabe la intención. Dios, cuando tú haces una cosa, sabe la intención con la que tú la haces. Dios sabe, conoce tus intenciones, aún en su misericordia a veces permite que pasen cosas, pero a ver, Él sabe, Él conoce, Él sabe lo que va a hacer en tu vida, gloria a Jesús, porque Él conoce lo profundo de tu corazón. O sea, Dios deja muy claro que el hombre mira lo que está delante de él, pero Jehová mira el corazón y aún las intenciones, y es el único que conoce el todo del hombre. Hay veces que hay personas que piensan, no eres Jesús, yo conozco un Dios que todavía revela, yo conozco un Dios que todavía muestra, yo conozco un Dios que todavía levanta el paralítico, yo conozco un Dios que todavía hace cosas poderosas, aleluya, pero hay veces, aleluya, que yo a veces pienso y digo, aleluya, Señor, cuando yo veo a veces situaciones adversas que vienen a nuestras vidas, yo digo, Señor, yo sé que tú estás en control, Señor, yo sé que tú has de hacer cosas poderosas, aleluya, pero yo quiero dejarte con esta palabra preciosa y decirte en esta noche, amado hermano, tú que me escuchas, todavía Dios no te ha descalificado, todavía hay tiempo para levantarte, todavía hay tiempo para buscar a Dios, aleluya, porque el tiempo de Dios se está acercando. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? O sea, pasaron los 7 hijos de Israel, pero ninguno de estos eran descalificados por Dios, pero faltaba uno, quizás hay muchos, pero faltaba uno, quizás ese uno eres tú, pero ese uno que faltaba era David. Estaba allí siendo rezagado, quizás, no, tú te quedas aquí cuidando las ovejas porque tú eres el menor, y yo sé que Dios no tiene nada contigo, yo sé que Dios ahora mismo, tú eres menor, Dios no tiene nada contigo, quédate ahí sentadito, aleluya, cuidando las ovejas, gloria a Jesús. Tan pronto David entró, gloria a Jesús, Dios le dijo a Samuel, levántate, porque Oye, pasaron los 7 hermanos de David y fueron descalificados por Dios. Pero ¿por qué David no había pasado? Porque era parte de los hermanos. Estaba siendo allá rezagado. Estaba siendo allá escondido. No se preocuparon ni por buscarlo, porque había una cena que todos los hermanos se tenían que sentar, gloria a Jesús. Pero David, Dios lo dejó allí sentadito tranquilo. Dios lo dejó allí, aleluya, rezagado allí en una esquina, gloria a Jesús. Tan pronto entra por la puerta, dice que era hermoso su parecer, sus ojos eran verdes, gloria a Jesús. Cuando él entró por esa puerta, le dijo, levántate, porque ese es. Y en esta noche Dios te dice, levántate, porque tú eres. levántate porque tú eres. Tú sabes, una vez yo decía, no, que predique otro, que lo haga otro. Dios una vez me dijo, quiero ir nadie, eres tú el que lo tienes que hacer. Yo te estoy llamando a ti a que lo hagas, gloria a Jesús. Y Dios en esta noche te está diciendo, no, yo no estoy mandando que tú hagas, que tú mandes mucha oración sobre mí. No, yo no estoy pidiendo que tú hagas oración. Yo te estoy diciendo que te levantes porque tú eres. Porque tú eres el que yo no he descalificado todavía. Tú no eres el que yo he descalificado. Todavía tengo planes contigo. Todavía tengo cosas poderosas para hacer en tu vida y en tu corazón y en tu familia y en tus hijos. Pero tienes que levantarte porque todavía yo no te he descalificado. O sea, Dios es el que conoce el todo del hombre. Dios es el que conoce el todo del hombre. A veces yo tomo una clase de psicología y hay personas que piensan que lo conocen todo del hombre, pero dice la palabra que Dios conoce lo que está en el hombre. Dios conoce lo profundo, Dios conoce las intenciones, Dios conoce por qué tú haces las cosas, Dios conoce por qué quizás... Oye, se te ha hecho duro, quizás se te ha hecho difícil, pero Dios conoce tu intención, Dios conoce el deseo de tu corazón, oye, Dios conoce lo que tú quieres hacer para Él, pero esta es la noche que Dios te dice, levántate y resplandece, levántate y la luz de Dios te alumbrará sobre tu vida, porque todavía yo no te he descalificado. Oye, quizás, me atrevo a decir, el que estaba allí rezagado en el desierto, cuidando las ovejas de tu padre, aquí donde David estaba siendo descalificado quizás por su padre, aquí David estaba siendo descalificado por su hermano, pero todavía Dios no lo había descalificado. O sea, que todavía Dios no te ha descalificado, levántate y resplandece. Oye, levántate y resplandece y la luz de Dios te alumbrará. Y cuando a veces pensamos que estamos descalificados, oye, Dios está pensando en ti, Dios tiene una agenda en tu vida. Dios está haciendo, oye, quizás la gente hace diferentes cosas y quizás te hace sentir mal. Quizás te hace sentir, gloria a Jesús, que tú no eres importante, pero Dios te dice en esta noche, yo soy importante, tú eres importante para mí. Olvídate de lo que diga el hombre, olvídate de lo que el hombre haga, gloria a Jesús, sino pon tu mirada en mí, como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En este tiempo, mi hermano, tú no puedes mirar al hombre, en este tiempo, mi hermano, tú no puedes mirar lo que quizás hagan. Tú tienes que tener los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Ese que dijo yo te levanto, ese que dijo yo te restauro, ese que dijo yo soy el que sana tu vida, ese que dijo yo soy el que restauro tu casa, ese que dijo yo tengo grandes cosas en tu vida, ese que dijo yo tengo grandes cosas con tus hijos, ese que dijo que te digo yo voy a hacer contigo algo poderoso, ese todavía está presto para hacer cosas poderosas en tu vida. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Oye, hay otro muchachito que en la palabra del Señor que me llama la atención, que se encontraba, gloria a Jesús, que era rodeado de hermanos y era amado por su padre. Era José, un hombre que Dios le daba visiones, un hombre que Dios tenía grandes planes con él, un hombre que hacía cosas lindas, que tenía gracia de Dios, gloria a Jesús, desde pequeño. Oye, este hermano solamente, oye, David, llegó a la escena, que ya mismo mientras llegó a la escena y tuviste todos los hermanos, empezaron a decirle, yo conozco tu tú has venido a averiguar, tú has venido a investigar, tú has venido a ver la guerra, lo que tú has venido. Y David le dice, no, eso en vez de hablar de ti, gloria a Jesús, porque los hermanos vieron que él llegó, gloria a Jesús, a ver lo que estaba pasando, pero no, él no fue a ver lo que estaba pasando, él estaba en un mandado, gloria a Jesús, en un mandado que su padre le había dado, pero tú sabes que el Dios Todopoderoso tenía un plan trazado, había un Dios que tiene un plan trazado ya en tu vida, había un Dios que tiene un plan trazado en la vida de David. Oye, ya David había sido ungido, gloria a Jesús, y dice que desde que fue ungido por, aleluya, por Samuel, el Espíritu Santo, gloria a Jesús, estaba sobre David, gloria a Jesús, y David dijo, yo voy a ir, mi padre, porque yo voy a llevarle comida a mi hermano y dile, ven a ver si están bien, y lleva esta comida, gloria a Jesús. Pero cuando David llega a la escena, gloria a Jesús, dice cuando llega a la escena, gloria a Jesús, ve a aquel incircunciso que está haciéndole frente al pueblo de Israel, gloria a Jesús, cuando lo ve, que habla y que dice, gloria a Jesús, y dice, pero ¿quién se cree este incircunciso? Aleluya, cuando los hermanos lo vieron, oye, tú sabes que no tenían firmeza, los hermanos estaban escondidos quizás detrás de la roca, los hermanos estaban quizás detrás del escudo, pero hubo un chiquitito que dijo, lleno del Espíritu Santo, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo es cuando tú no tienes miedo, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo es cuando tú te viene valor del cielo, viene valentía del cielo, porque aleluya, cuando no había, ¿quién es este circuncidio? ¿Qué le van a dar al que venciere? Pero ya Dios había preparado la escena, ya Dios había preparado el escenario, Dios tiene preparado el escenario en tu vida, el tiempo de Dios que tiene para ti, hoy el escenario está preparado. En cierto momento yo predicaba, el tiempo de Dios, aleluya, el escenario está preparado, y el escenario estaba preparado para David. Y David, oye, David fue valiente, David dijo, ¿quién es este circunciso? ¿Qué le van a dar al que venciere? Y los hermanos se levantaron en contra de él, gloria a Jesús, pero ya Dios había preparado el escenario, que yo no te tengo que hablar, porque tú sabes lo que hizo David. Oye, David fue valiente, David fue en el momento de Dios, porque sabemos que todo es en el tiempo de Dios, sabemos que todo es en el momento de Dios, sabemos que todo es en el Cairo de Dios. Cuando nosotros reconocemos que todo es en el tiempo de Dios, aleluya, tú te mantienes tranquilito, tú te mantienes en tu esquina, tú te mantienes orando, tú te mantienes ayunando, tú te mantienes buscando el rostro de Dios, porque sabes que Dios todavía no te ha descalificado. Y José estaba con sus hermanos en medio de su casa donde vivían, y Dios comienza a tratar con José y le empieza a dar sueño. Él era especial para su padre, su padre lo amaba. Al su padre amarlo, eso causó envidia a sus hermanos. Cuando él empezó a hablar de los sueños que tenía, eran unos sueños como que los hermanos se iban a postrar delante de él. Quizás en ese momento José no le entendía lo que estaba pasando, lo que Dios le estaba mostrando. Pero cuando José comenzó a declarar los sueños que ha tenido, aún el padre se incomodó un poco. O sea, tú piensas que yo también lo voy a postrar delante de ti. Tú sabes que llegó una persecución para José. Los hermanos comenzaron a tramar, matarlo. Los hermanos comenzaron a tratar de hacer diferentes cosas. Llegó el momento que ellos llegaron a tal maldad, gloria a Jesús, que lo tiraron a un hoyo, gloria a Jesús, a una cisterna vacía, y lo vendieron a unos mercaderes, gloria a Jesús. Pero ya Dios tenía el escenario preparado para José. Y mientras yo digo esto, yo siento la presencia de Dios en mi cuarto. Ya Dios tiene preparado el escenario para tu vida. Y no era escenario para que tú luzcas, no, un escenario preparado para decirte, para que el hombre entienda lo que Dios va a hacer en tu vida, gloria a Jesús. Para que el hombre entienda lo que Dios va a hacer en tu ministerio, para que el hombre sepa lo que Dios va a hacer contigo. José llega allí a Egipto, oye, preso, esclavo por culpa de sus hermanos, aún allí fue preso por culpa del esposo Potifar. Oye, estuvo pasando por un proceso de 13 años. Y este hombre de Dios, aleluya, en medio de la situación, quizás decía, Dios mío, pero ¿qué pasa? Que todo esto que yo estoy atravesando, que yo estoy pasando. Los hermanos dijeron, si lo sacamos del lado de nosotros, mueren los sueños de él. Pero yo te digo en esta noche que Dios no está descalificado. Aunque muchos piensen que tus sueños van a ser vencidos porque te dejen un lado rezagado, no se van a morir esos sueños, porque esos sueños están vivos, porque todavía Dios no te ha descalificado. Y sabemos que José, gloria a Jesús, le reveló el sueño al faraón, gloria a Jesús, y Dios hizo cosas poderosas en la vida de José allí en Egipto, pero llegó aquel momento, llegó que el sueño se tomó realidad, llegó que el tiempo que Josué soñaba que los hermanos se postraban delante de él, llegó ese momento, porque llegó una hambruna para ese lugar y tuvieron que ir a Egipto a buscar. Oye, ese hombre todo lo que hacía prosperaba porque Dios estaba con él, porque Dios lo acompañaba, porque Dios lo ayudaba, gloria a Jesús, porque confió en Dios, porque cuando nosotros confiamos en el Señor, Dios hace cosas poderosas en nuestra vida. Cuando nosotros confiamos en el Señor, no importando la tormenta, la tempestad que se levante, aleluya, nosotros pensamos que Dios está en control de toda la situación, gloria a Jesús. Nosotros sabemos que aún todavía Dios no está descalificado. Escúchame bien, tú quizás que me estás escuchando, que piensas que estás descalificado, escúchame bien, que Dios te está diciendo en esta noche que te levantes. Escúchame bien, que Dios te está diciendo, aleluya, que tome tu armadura, que tome tu escudo, que tome tu espada y te levantes a pelear esta batalla, porque el tiempo es corto, gloria a Jesús. Esto ministraba mi vida de manera especial, que yo sabía que Dios me estaba ministrando, gloria a Jesús. Y algo me enseñaba Dios a través de esta palabra, me decía, yo no te he llamado a descalificar, yo no te he llamado a descreditar a nadie, yo no te he llamado a señalar a nadie, sino yo te he llamado a levantar, yo te he llamado a restaurar, yo te he llamado a sanar, yo te he llamado a hacer mi voluntad, aleluya, eso es lo que yo quiero que tú hagas, gloria a Jesús. Oye, Dios ministraba mi vida, Dios ministraba en mi vehículo, y Dios hacía cosas poderosas, aleluya, en el vehículo. O sea que yo no tengo que estar en la iglesia para yo sentir a Dios. Es importante yo congregarme, es importante yo estar en la casa de Dios, pero lo más importante es tú tener el secreto con Dios, que lo que tu derecha hace que no lo sepa tu izquierda, y lo que tu derecha haga tu izquierda no lo sepa, sino que tú calladito en tu cuarto, en tu cámara secreta, cierras tu puerta, dice la misma palabra, que Dios te recompensará en público, gloria a Jesús. Es el tiempo de que tú dejes de pensar que estás descalificado, es el tiempo de que tú dejes de pensar, Dios está seguro que tú vas a hacer algo conmigo, porque es que los hombres han dicho tantas cosas, es que los hombres quizás han hecho tantas cosas en mi vida, pero no, Dios te dice, yo todavía no te he descalificado, es tiempo de que te levantes. Gloria a Jesús. Dice la palabra en Primera de Corintios 1, versículo 27 al 28. Vamos a leerlo despacio, porque esta palabra cuando la leía, Dios ministraba mi corazón, Dios ministraba mi corazón de manera especial. Yo me ministraba, gloria a Jesús, y me decía, escucha lo que dice esta palabra del Señor. Se encuentra en 1 Corintios 1, 27, 28. Mira lo que dice. Sino de lo necio del mundo escogió Dios sino de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, o sea, de los necios. Aquí nos detenemos y reflexionamos en esta palabra, o sea, lo necio. Implica una persona tonta, torpe, que hace cosas que carecen de lógica y razón, o tienen poca inteligencia, aunque aquí sabemos que dice su palabra, que esté falto de sabiduría, que la demande de Jehová. Porque él sí se la sabe, yo digo, porque él sí se la sabe toda. Porque a él sí se no se le escapa ninguna. O sea, yo te digo en esta noche, preciosa del Señor, que ya me quedan 10 minutos. Sigue haciendo lo que estás haciendo para Dios. No es importante lo que otras puedan decir o opinar. Como quieras, la recompensa te la dará el Señor. Lo hagas bien o mal, como quiera, la crítica viene acompañada. Vuelvo y te repito, lo hagas bien o mal, como quiera, la crítica viene acompañada. O sea, va acompañada. O sea, Dios te dice en esta noche, yo no te he descalificado, no importa. Quizás un comentario te descalificó. Quizás un comentario te descalificó. Quizás una palabra te descalificó. Quizás un hombre te descalificó. Quizás un maestro te descalificó. Pero Dios en esta noche te dice, yo todavía no te he descalificado. Todavía estás en mi lista, todavía estás ahí pendiente. Yo solamente estoy esperando que tú te levantes y me creas a mí, gloria a Jesús. Dios no te ha descalificado. Levántate, camina. Esfuérzate, porque dice la palabra en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, que es el que me fortalece, que es el que me da sabiduría, que es el que me llena de su presencia, que es el que me inquieta en la madrugada levantarme, que es el que me inquieta en la semana que estoy libre a buscar su presencia, en ayuno, en oración, gloria a Jesús. Pero en esta noche, escúchame bien, amado hermano, si tú piensas que estás descalificado, no estás descalificado. Todavía hay tiempo para levantarse. Todavía hay tiempo para seguir peleando. Todavía hay tiempo para seguir peleando por tu ministerio, por tu matrimonio, por tu familia, por todo lo que tú quieras de parte de Dios. Sabemos que esta guerra es real. Sabemos que esta guerra es real y tenemos que pelearla. Y tenemos que armarnos de toda la armadura de Dios. Tenemos que armarnos del poder de Dios. ¿Y cómo nosotros nos equipamos? Entrando en su presencia. Los otros de un ministro decía que cuando tú eres discípulo de profundidad, vienen ataques fuertes, vienen vientos fuertes, vienen tempestades fuertes, porque eres discípulo de profundidad, porque eres miembro de profundidad, porque eres un siervo de profundidad. Pero este es el tiempo que Dios ha hecho para tu vida, para tú levantarte. Porque eres poderoso y quieres hacer algo en tu vida lindo y poderoso. Es tiempo de que nosotros sigamos pensando que Dios va a hacer cosas poderosas en nuestras vidas. Que Dios está haciendo cosas lindas en nuestras vidas. Y mientras yo estaba, gloria a Jesús, me pidió oración mi hermano Rupert, un hombre que se pasó conmigo mucho tiempo, pero ahora el hombre está tranquilo, está, ¿verdad?, tratando de mantenerse, gloria a Jesús. Me dijo, amén, mi hermano, te pido oración por sanidad y fortaleza, Mi hermano Rupert pidió por fortaleza, vamos a estar orando en breve por él, gloria a Jesús. Mi hermana Beba también pidió oración, gloria a Jesús, por fortaleza. Mi tía, gloria a Jesús, pidió oración por mi abuela Julia, gloria a Jesús, por mi papá Francisco, que se llama igual que yo, por mi tía Nilda, para continuar cuidando a mi abuela y mi madre. Mi hermano, hay situaciones que vemos en este mundo que tenemos que enfocarnos, tenemos que enfocarnos. Francisco. Amén. Amén. Mira, también acá me escribe el evangelista José Agüera. Él pide la oración por su ministerio. Amén. Vamos también a estar orando por José Agüera, gloria a Jesús. José Agüera, no importa lo que tú puedas estar atravesando, yo sé que esta palabra Dios la puso en mi corazón. Y quizás hay mucha gente que está en la esquina rezagado pensando que Dios los ha descalificado, pero Dios no te ha descalificado. Y comenzamos oración por aquellas vidas, por Rupert, por Beba, por mi tía, por mi papá, por los familiares, gloria a Jesús. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos. Mira estas peticiones que fueron presentadas delante de tu presencia, Dios amado. Y aún las que no fueron escritas, Dios amado, te pido que seas tú fortaleciendo tu pueblo. Que seas tú, Dios amado, poniendo en sabiduría y entendimiento, Señor amado. Que seas tú fortaleciendo, que seas tú sanando, que seas tú levantando como solamente lo sabes hacer tú, Dios amado. Mira aquel que te pide fuerza, Señor, quizás porque le faltan. Mira aquel que te pide fuerza porque quizás está a punto de enganchar los guantes. Mira aquel que te pide fuerza, Señor amado, porque quizás ha enfrentado el descrédito, quizás ha enfrentado la aleluya, el descrédito, gloria a Jesús, a su vida. Quizás ha pensado que está descalificado, pero no está descalificado. Tú todavía no lo has descalificado. Yo te pido que tú fortalezcas a este evangelista de manera especial, que seas tú obrando cosas poderosas en su vida, en su ministerio, en su familia, como tú lo sabes hacer. Dios, mira este ministerio, Dios amado, que tú has puesto en nuestras manos. Este compromiso que tú has puesto, este compromiso es tuyo, Dios amado, no es del hombre, es tuyo. Estas inquietudes que tú pones en el corazón son tuyas, Dios amado. Yo te pido que seas tú prosperando el camino, Señor amado. Los viajes misioneros, que seas tú poniendo tu mano, siguiendo poniendo tu mano. Señor, que todos los planes, que todos los propósitos que tenemos, que seas tú cumpliéndolo en tu voluntad, en tu tiempo, Señor amado. Y que seas tú glorificándote en cada vida, en cada oyente, Señor amado, que esta palabra haya tocado la fibra del corazón, porque esta palabra me habló primero a mí, esta palabra me ministró primero a mí. Y que cada hermano que estuvo en sintonía, Dios amado, que tú le bendigas de una manera especial. Que esta presencia que yo he sentido aquí en mi cuarto, Señor amado, que transmita, Dios amado, a través de estas ondas etéreas, Dios amado. Y que tu Espíritu Santo sea fortaleciendo. Y que tu Espíritu Santo sea llenando de tu Espíritu Santo en esta noche, Señor amado, que tú has hecho para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, todo lo entregamos en tus manos. Porque sabemos que en tus manos estás seguro. Señor, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Sigue bendiciendo la iglesia, el fuego que me quema de Guaynabo de manera especial. Sigue añadiendo lo que han de estar junto allí, Dios amado. Sigue añadiendo, sigue creciendo, Dios amado. Que siga creciendo la obra para tu gloria y tu honra, Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús, a ti te damos toda la gloria y toda la honra porque es tuya. O sea, amado hermano, en esta noche Dios te dijo: todavía yo no te he descalificado. Los hermanos de David lo descalificaron. Los hermanos de José lo descalificaron. Pero la palabra del Señor nos dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios. Y de lo débil del mundo avergonzar los fuertes. O sea, que aquí el fuerte, aquí el poderoso, aquí el que tiene la sabiduría y el entendimiento, y el que guía a su pueblo es Dios, por medio de su Espíritu Santo. Dios te bendiga, Coraima. Gloria a Jesús, Loren. Gloria a Jesús. Dios te bendiga, Carlos. Dios te bendiga a todos los hermanos. Berto, que esté en sintonía también. Gloria a Jesús. Todos los hermanos, les enviamos un abrazo de parte de este ministerio. soldados de Jesucristo hacia la conquista, porque es que vamos a conquistando. Vamos conquistando terreno para el Señor, gloria a Jesús, porque a eso Dios nos ha llamado, gloria a Jesús. Y pedimos la oración por cada uno de los hermanos de República Dominicana. Jennifer, les envío un abrazo a todos, gloria a Jesús. Que los quiero un montón, gloria a Jesús. Y para adelante y para el cielo, Dios te bendiga.